Book 2 74 74 74 رجاء الشيء Pedir algo Pedir algo هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ ¿Puede usted cortarme el pelo? ¿Puede usted cortarme el pelo? من فضلك, ليس قصيرا جدا. No demasiado corto, por favor. No demasiado corto, por favor. من فضلك, أقصر بقليل. Un poco más corto, por favor. Un poco más corto, por favor. هل يمكنك تظهير الصورة, تحميض الفيلم؟ ¿Puede usted revelar las fotos? ¿Puede usted revelar las fotos? الصور موجودة على CD. Las fotos están en el CD, disco compacto. Las fotos están en el CD. Las fotos están en el disco compacto. الصور موجودة في الكاميرا. Las fotos están en la cámara. Las fotos están en la cámara. ¿Hal يمكنك إصلاح الساعة? ¿Puede usted reparar el reloj? ¿Puede usted reparar el reloj? الزجاج تالف. La lente está rota. La lente está rota. البطارية فارغة. La pila está descargada. La pila está descargada. ¿Hal يمكنك كي القميص? ¿Puede usted planchar la camisa? ¿Puede usted planchar la camisa? ¿Hal يمكنك تنظيف القميص? ¿Puede usted limpiar los pantalones? ¿Puede usted limpiar los pantalones? ¿Hal يمكنك إصلاح الحذاء? ¿Puede usted reparar los zapatos? ¿Puede usted reparar los zapatos? ¿Hal يمكنك أن تعطيني شعلة نار? ¿Puede usted darme fuego? ¿Puede usted darme fuego? ¿Hal معك كبريت? أو ولاعة؟ ¿Tiene usted cerillas o un encendedor? ¿Tiene usted cerillas o un encendedor? ¿Hal عندك منفضة سجائر؟ ¿Tiene usted un cenicero? ¿Tiene usted un cenicero? ¿أتدخن السيجار؟ ¿Fuma usted puros? ¿Fuma usted puros? ¿أتدخن السجائر؟ ¿Fuma usted cigarrillos? ¿Fuma usted cigarrillos? ¿أتدخن الغليون؟ ¿Fuma usted en pipa? ¿Fuma usted en pipa?